Amigos, ¿qué tal? Sean bienvenidos nuevamente a este su espacio Dosis Alternativa. Como siempre, les saludamos al frente de los micrófonos Jackson Vargas y Marilia García. Recuerden que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales arroba RCR750, arroba Lexmar1 en número y arroba JVargas1111. También nos pueden escribir a través de nuestro correo electrónico dosisalternativa@gmail.com. Por allí pueden hacer todas sus preguntas o sugerencias de temas que quieren escuchar en nuestro programa. Así es, Marilia, y el tema de hoy es muy particular porque vamos a tocar a unos seres que nos acompañan día a día en nuestras casas, aquellos que estamos hablando de las mascotas. Especialmente vamos a hablar de los perros y gatos, que son por tradición los animalitos que siempre tenemos en nuestros hogares. Las mascotas de preferencia. Nuestras mascotas de preferencia. Pero la pregunta hoy es, ¿realmente conocemos la importancia de protegerla y la responsabilidad que asumimos al adoptarlas, al tenerlas? Así es, Jackson. Y bueno, para conversar sobre este amplio tema y tan importante, nos acompaña acá en el estudio Moisés González. Bienvenido, Moisés. Muchas gracias por la invitación. Y también tenemos por Skype a Marian Lameda. Ella es directora y fundadora también de la Red de Apoyo Canino. Moisés también es representante de la Fundación Red de Apoyo Canino. Bienvenida, Marian. Muchísimas gracias. Bueno, Moisés, Marian, repetimos, nuestro tema es cómo asumimos esta tarea de criar estos animales, cómo hacer que no sea impulsiva a la hora de decidir adoptarlo. Pero antes de empezar en detalle esto, por supuesto, vamos a pedirte, Moisés, tú que estás aquí en el estudio, nos expliques de qué se trata, qué es la Red de Apoyo Canino y cuál es su objetivo, ¿no? Sí, bueno, la Red de Apoyo Canino es una organización que nace hace ya más de 10 años en Caracas y es una organización de carácter proteccionista que está enfocada en principio en brindarle calidad de vida, protección y luchar en alguna medida por mejorar las condiciones de vida de los perros y los gatos fundamentalmente. Sin embargo, esto no nos restringe en nuestro ámbito de acción o digamos en nuestra vocación de defensa, de protección de los animales en general, porque digamos quienes tengamos algún tipo de sensibilidad hacia los animales no deberíamos distinguir entre unos. Pero y ¿cómo otros nace este tipo de asociaciones? ¿Son iniciativas de la comunidad? O sea, ¿cómo nacen ustedes? Nosotros nacimos desde la sociedad civil, un grupo de personas, de ciudadanos preocupados e interesados en hacer algo por el problema de la sobrepoblación en su momento. Hace 10 años podríamos decir que no era tan grave como lo es ahora, pero siempre ha existido y en ese sentido nos organizamos y en base a experiencias de personas con mucho más trayectoria que nosotros fuimos pues consolidándonos y hemos venido creciendo. Pero básicamente nace una preocupación de la ciudadanía. O sea, de algún problema que tenga la persona. Marian, tú que nos acompañas vía Skype, te quisiera preguntar, al momento de la persona decidir cuando quiere tener un animal, bien sea adoptado o comprarlo, ¿qué debe tener en cuenta antes de asumir esta gran responsabilidad? Bueno, lo primero que debe tener en cuenta es que si compra un perro, está siendo cómplice y partícipe de un sistema de explotación terrible que no solamente no tiene regulación en Venezuela, sino que además es un sistema en el que las madres son, digamos, encerradas y puestas a parir y las crías son vendidas. Las que no son vendidas siguen siendo parte de ese sistema y bueno, ese es un problema estructural que tenemos los humanos, que creemos que los animales pueden comprarse y venderse como una mercancía y como una mercancía los usamos. Y el día que no queremos el animal que compramos, pues lo tiramos a la calle como tiraríamos exactamente un mueble. Por supuesto, nuestro llamado siempre ha sido a la adopción responsable de los animales que ya existen en la calle, también por nuestra responsabilidad, y que merecen la posibilidad de tener una familia, porque en la medida en que compramos uno, dejamos a muchos animales en la calle muriendo de hambre, sobre todo en la situación actual, y estamos siendo cómplices, simplemente estamos financiando todo un sistema de explotación que hay detrás de la compra de ese animal, que no se ve, pero que está allí. Claro, pero es un problema cultural, ¿no, Marian? Sí, es un problema cultural y es un problema en todas partes, pero bueno, el problema cultural también pasa por lo individual. En la medida en que cada uno tome decisiones dentro de su familia, seguramente el vecino también tomará decisiones. Mira, yo he visto gente que llega a las casas con un animal comprado de una tienda, no sé, un husky, porque además la única razón para comprar un animal es porque tú tengas cierto capricho estético, más nada. Uh-huh. Y dejan al animal, dejan a la amarillita, a la mestiza que tienen ahí en la calle de toda la vida moviendo la colita, queriendo entrar. yo no le encuentro a eso ninguna justificación moral hoy en día. Si hay demasiados animales pasando trabajo para nosotros por un capricho estético, hay animales de todas las características, de todas las edades, de todas las características físicas, además, oye, vamos a darle la oportunidad a uno y no enriquezcamos a una gente que lo que está haciendo es un negocio cruel con los animales. Claro, Marian, aprovechando un poco este comentario que acabas de hacer, ustedes como Red de Apoyo Canino han buscado el apoyo de las empresas privadas para llevar un tipo de campaña donde este tipo de información que nos acabas de dar sea llevada al público para crear conciencia. Bueno, nosotros por lo general trabajamos solos. Sí hemos hecho algunas alianzas puntuales con algunas empresas privadas. Tenemos alguna alianza puntual con Bayer, etcétera. Pero bueno, realmente son cosas que son como de momento, bajo una coyuntura específica para dar un mensaje en un momento determinado. Nosotros en general, como ONG, trabajamos es con la comunidad. Realmente nuestro brazo y nuestra alianza es con la comunidad y con los animales. Claro, mira, Moisés, aquí entrando un poco en lo que sería la estabilidad, la familia, ¿qué papel juegan las mascotas para la estabilidad emocional y el desarrollo de los niños y de las personas mayores también, ¿no? Cuando decidimos adoptar un animal. Sí, bueno, se ha demostrado de manera amplia que poseer una mascota, si se le brinda la calidad de vida que merece, va a mejorar, digamos, la estabilidad emocional o la dinámica de la familia en general, porque obviamente brinda satisfacciones, alegría y complementa muchas cosas que de pronto la familia pudiese tener como vacíos, bien sea personas de la tercera edad, niños que necesitan que se les enseñe el respeto, la sensibilidad, uh-huh. Todo ese tipo de cosas son posibles mediante no usándola como un objeto como para este fin. Exacto. Sino sencillamente entendiendo que teniendo una mascota es una parte más de la familia fundamental. Obviamente está demostrado que los animales tienen la capacidad de hacernos más responsables y más sensibles ante el otro, o sea, generar más empatía, ponernos en el lugar de los demás, sabiendo que ellos tienen la capacidad de sentir, etcétera, etcétera. Claro, eso se ve, por ejemplo, yo tengo mi perrita pequeña en la casa, y cuando yo llego, antes de llegar a la casa y a mi casa, vaca la redundancia, saben que voy a llegar, o sea, y te recibe y se alegra porque te ve. Ese feedback emocional que tienes con un animal te llena de alguna manera, ¿no? Porque te sientes importante para ese animal. Yo siempre he dicho que los animales, por supuesto, no son personas, pero tienen a veces hasta más carga afectiva que ciertas personas que nos decimos que somos humanos. No sé qué piensas tú, Marian. Bueno, la única diferencia entre un animal y nosotros es que no tiene el mismo correlativo lingüístico, pero el animal siente exactamente igual que nosotros. Frío, miedo, tiene conciencia de sí mismos. Bueno, hay otras cosas que no tiene, como proyección de futuro, etcétera. Pero, es decir, en unos términos sensibles, de que un animal sea capaz de sufrir, de sentir amor, miedo, hambre, angustia, somos exactamente iguales. Claro, aprovechando un poco este comentario, Marian, te pregunto, ¿qué se está haciendo para frenar la violencia contra los animales, en especial con aquellos que están en situación de calle? Bueno, qué pregunta tan complicada. Sí, ¿verdad? Digamos, eso debería ser un trabajo del Estado venezolano, eso es una labor del Estado, eso es una tríada que incluye al Estado, a las ONGs y a la comunidad organizada. Yo creo que ya la violencia en Venezuela es un factor estructural y los animales, por su misma condición de minusvalía y de vulnerabilidad, por su misma condición de que no pueden agremiarse, de que no pueden, es decir, ir a la policía y establecer una denuncia, siempre han sido las víctimas por excelencia. En toda la espiral de violencia social, los animales son las últimas y la mayor parte de las víctimas. Fíjate que cuando tú tienes una situación de violencia intrafamiliar, donde la esposa es agredida por el hombre, por el esposo de la casa, por decirte algo. Los niños son agredidos por ambos miembros de la familia y el animal de la familia, por lo general, es agredido por todo el mundo, por todos los miembros de la familia, porque de alguna manera es el depositario de la frustración que genera también un ambiente de violencia. Los niños en Venezuela son muy violentos contra los animales. Y aunque la sociedad sí está sensibilizada y sí se están dando pasos, yo creo que, bueno, basta salir a la calle y ver la forma en que los animales están padeciendo en las calles para darse cuenta de que estamos muy lejos de poder considerarnos una sociedad no violenta contra los animales. O sea, abandonar un animal y dejarlo en la calle para que se muera de hambre, eso es la, bueno, yo no sé si hay una mayor representación de la violencia, que no es solamente ir y darle una puñalada a un perro, es todo. Así es. Así es. Bueno, aquí Moisés, que tenemos en el estudio, él es representante de la Fundación Red de Apoyo Canino. Ustedes, hablando un poquito de la red, de esta red, esta asociación, ¿qué están haciendo con el tema de la esterilización de los animales? Que es un tema también con esto, ¿cómo hago con mi perro? ¿Dónde lo llevo? Entonces, dan un poquito esta información. Tienen un nombre que se llama Salvando Vidas, o sí, Salvan Vidas. Salva Vidas es el nombre del programa de esterilizaciones que desde hace 7 años nosotros venimos implementando, que es fundamentalmente llevar el servicio de esterilización a bajo costo o de manera gratuita a comunidades de cualquier condición en Venezuela. Esto lo estamos haciendo con, obviamente, médicos veterinarios capacitados que han estado esterilizando desde hace muchísimo tiempo con una técnica de esterilización simplificada y apoyados, por supuesto, en la comunidad organizada e incluso trabajando de la mano con otras ONGs. Lo que nosotros hacemos fundamentalmente es promover la esterilización como un mecanismo de control de población, atacando la raíz del problema y tratando de hacer ver que la esterilización brinda bondades tanto clínicas y obviamente de índole social, demográfico en este caso, porque detiene el crecimiento. Sin embargo, entendemos que esto no es una responsabilidad directa nuestra como ONG, entendiendo que el problema de la sobrepoblación ya en muchos lugares del mundo es considerado un problema de salud pública, debería involucrar a los estados en su versión local, regional o nacional. Sin embargo, aquí no pasa y nosotros, bueno, hacemos el trabajo que podemos, pero no tenemos la capacidad que desearíamos para poder abarcar todo el país con las dimensiones que este problema supone, pero sí, sí ofrecemos, es nuestro, digamos, nuestro programa piloto fundamental, ofrecer la esterilización a muy bajo costo o de manera gratuita en aquellos casos que sea necesario. ¿Y si reciben apoyo de la comunidad cuando llevan estas jornadas? Bueno, el apoyo que recibimos de la comunidad es fundamentalmente organizar las jornadas, es decir, esa persona que tiene la disposición de conseguir el espacio, de pronto prestar su casa, de hacer la convocatoria, de difundir el día que se va a hacer la jornada, de convencer al vecino de que, mira, si es necesario que esterilices a tu mascota, porque también hay como muchos mitos que poco a poco se han ido derrumbando, como el hecho de que los animales que viven en casas no deberían esterilizarse porque ellos tienen, digamos, el derecho a reproducirse, porque como viven bajo un techo, esto no va a significar una consecuencia directa en el tema de la sobrepoblación, cuando no es así, cuando es todo lo contrario. Estas crías que nacen en casas tienen muchas más probabilidades de sobrevivir y en consecuencia cuando ya crecen, alcanzan los 2-3 meses y se regalan en hogares y no están esterilizados, estas mismas crías al cabo de 6-8 meses son las que van a volver a entrar en celo y van a volver a reproducirse, y obviamente es una cadena, pues es un ciclo que sin control va generando cada vez más y más crías. Entonces es muy importante promover el tema de la esterilización en los animales domiciliados, que son los que tienen familia responsable, porque sabemos que estadísticamente solamente 1 de 10 animales permanece toda su vida en una misma familia. Todos los demás, por alguna razón, mueren en el camino, son regalados, se escapan, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y a qué edad? Disculpa, Marilia, que te interrumpa. Moisés, en este proceso de esterilización que ustedes adelantan, ¿cómo hacen las comunidades, la gente que nos está escuchando, para organizar en su espacio ese trabajo coordinado con ustedes? Bueno, nosotros tenemos una coordinación de esterilizaciones que es de la cual yo formo parte. La gente que esté interesada en llevar ese servicio a sus comunidades pueden contactarnos por cualquier vía de comunicación que tiene la organización. Sin embargo, nosotros tenemos un correo específico para el tema de las esterilizaciones, que es esterilizaciones, así tal cual como suena, @reddeapoyocanino.org. Repítelo lentamente, por favor. Sí, ajá, otra vez. Esterilizaciones, todo pegado, @reddeapoyocanino.org. Este red de es con doble D, es decir, red y después otra D de apoyo canino. Red de apoyo canino. Bien, amigos, bueno, estamos conversando con Moisés González, representante de la Fundación Red de Apoyo Canino. También tenemos por Skype a Marian Lameda, directora de esta fundación, pero llegó el momento de hacer nuestro primer corte publicitario. Amigos, ya estamos de regreso con nuestro tema aquí en su espacio Dosis Alternativa, conversando sobre qué debemos hacer nosotros quienes tenemos mascotas como perros y gatos para tomar en cuenta a estos animalitos tan simpáticos pero que son tan importantes en nuestro entorno familiar? Para ello nos acompaña en estudio Moisés González, representante de la Fundación Red de Apoyo Canino, y Marían Lameda, directora de esta red. Y te pregunto, Marían, ¿qué recomendaciones le puedes hacer a las personas que tienen mascotas y tienen el pequeño problema de no conseguir cómo alimentarlos, principalmente en la situación país que estamos? Sí, bueno, nosotros tenemos mucha información sobre eso en las redes sociales e incluso estamos haciendo ahorita un taller en el área de los talleres sobre alimentación alternativa. Hay algunos alimentos que son tóxicos para los animales. Yo lo que recomendaría, de hecho, es tratar de hacer una mezcla y de rendir la comida concentrada. Yo sé que está muy costosa, sé que cuesta mucho conseguirla, pero creo que como la comida concentrada de todas maneras tiene los carbohidratos esenciales, las proteínas, las grasas, en equilibrio, yo creo que lo mejor sería de pronto rendirla, mira, con verdura y fruta de la temporada. E incluso con la verdura con su concha, digamos, para que no botemos nada, frutas de temporada. O sea, es decir, con las cosas que haya de temporada que se consigan y sean económicas y que no represente tampoco un gasto ni un sacrificio para el presupuesto familiar, yo creo que esa sería mi recomendación, porque en todo caso, ofrecer una lista de lo que los animales pueden o no pueden comer en la situación país en la que estamos, pues resulta un poco inútil en este momento. Claro, así. Moisés, también conociendo un poco más sobre la fundación, a mí me interesa mucho el tema de la adopción, porque, por ejemplo, en mi caso, yo estaba hace poco buscando un perrito en adopción por mi niña que tiene 4 años. Entonces quisiera que nos hablaran un poco sobre este programa que ustedes tienen, que se llama Una Segunda Oportunidad. Darle como esas herramientas a las personas, por ejemplo, en mi caso, que estoy buscando un animalito para mi niña, para adoptarlo, ¿cuáles son esas herramientas que debe tener la persona cuando busca un perro en adopción o un gatico? Sí. Bueno, nosotros tenemos en la actualidad más de 200 animales que esperan hogar, en general distribuidos en hogares temporales o pensiones. Y lo primero que debe tener en cuenta la persona a la hora de adoptar es que realmente esta decisión ha sido pensada, repensada, analizada, y que no es una decisión de carácter impulsivo, sino que es una decisión tomada con un fundamento de responsabilidad de fondo que la persona entiende que va a adoptar una vida por el resto del tiempo que le queda. Y digo esto porque no necesariamente, que ya aquí entramos sí un poco a orientar a la persona en qué es lo que debe hacer a la hora de adoptar, no necesariamente todo el mundo tiene por qué adoptar un cachorro o un perro recién nacido. Eso no es así, porque hay gente que de pronto no tiene el tiempo para dedicarle a la crianza de un cachorro, que exige muchísimo, exige mucho tiempo para educarlo, para aguantar las travesuras naturales de un perro de esa edad. Es decir, no vas a suponer que un cachorro de 2-3 meses no te va a romper por lo menos un par de zapatos. O sea, eso va a pasar y tienes que estar mentalizado para que eso pase. Obviamente tú tienes que irlo educando, pero por eso digo que existen animales adultos que perfectamente pueden ser adoptados por familias con una capacidad de adaptación muy alta. O sea, se ha demostrado que los animales que ya pasaron por toda esta etapa de digamos maduración, son animales que tienden a adaptarse mucho más rápido, que llegan a las familias y no se sienten tan inquietos, etcétera, etcétera. Entonces todo va a depender del contexto en el que se encuentre la persona. Eso te iba a preguntar anteriormente, porque hay esa confusión de que, por ejemplo, con niños es preferiblemente adoptar cachorros, pero creo que también se puede adoptar... No necesariamente, eso también depende del carácter del perro. Además, si ya tú tienes un perro adulto que has demostrado, porque lo has puesto en contacto con niños, que su carácter y se la lleva bien, eso obviamente ya es una ventaja. En cambio, un cachorro tú no vas a saber si necesariamente se lleve bien con un niño, porque eso, digamos, puede escapar un poco de tus manos por más un tema de crianza. Entonces, un perro adulto es perfectamente adoptable en el caso de alguien que necesite tenerlo como compañía para un niño. Marían, te pregunto, el tema de la atención médica, veterinaria de estos animalitos, evidentemente en la situación país que estamos es muy costoso. ¿Ustedes como Red de Apoyo asesoran, tienen algún mecanismo para asistir a estos animalitos? Bueno, en este momento nosotros eventualmente asumimos algunos casos, pero suelen ser de verdad casos que están en una situación de riesgo muy grande y de animales que están en desamparo. Digamos, no contamos con un programa donde podamos brindar asistencia médica veterinaria a bajo costo. No contamos con eso. De todas maneras, el Estado, a través de la Misión Nevado, sí cuenta con, por lo menos en Caracas, tienen 4 clínicas veterinarias donde podrían llevar, si no tienen recursos, a chequeos al animal, etcétera, etcétera. Y bueno, y de todas maneras hay clínicas que ofrecen baremos de precios que van desde algo muy accesible hasta algo, bueno, no tanto. Eso dependerá de la necesidad de cada familia. Pero nosotros como tal, en este momento, no podríamos suplir esa necesidad. Te pregunto, Marian, y aprovechando el hecho de que estás ahorita en el extranjero, tengo entendido, ¿no? Sí. Ok. Extrañando mi país. La pregunta es... ¿cuál es la visión, cuál es el mundo que reciben los animales en ese escenario donde tú estás en comparación a Venezuela? ¿Podemos llegar a ese escenario aquí en nuestro país? Sí, por supuesto, podemos llegar a ese escenario en todas partes, porque además yo creo que el venezolano es una persona muy sensible y una persona muy bondadosa desde su alma. Estoy completamente segura de eso, y además estoy segura de que eso, aunque lo hayamos perdido en parte por la situación de supervivencia, está allí y lo vamos a recuperar. El venezolano es muy, muy bondadoso. El problema también estriba en las leyes. Las leyes aquí, yo estoy en este momento en Europa, porque estoy haciendo unos estudios para justamente ayudar a los animales, y las leyes en Europa estructuralmente ya están diciendo en muchos países de la Unión Europea que los animales son seres sensibles, es decir, ya no están considerando a los animales como cosas que pueden usarse a nuestro beneficio, comprarse y venderse como nos dé la gana, etcétera, etcétera, sino que están diciendo que son seres dotados de sensibilidad y por tanto los están acercando a sujetos con derecho. Es decir, aquí en la Unión Europea, las libertades, el bienestar del animal se toma muy en cuenta. Hay gente que va presa por maltrato animal. En Estados Unidos yo he visto, y disculpa que te interrumpa, cuerpos policiales especializados para eso, ¿no? Para atacar o a poner presa a las personas que actúan contra el animal, ¿no? Sí, aquí también. De hecho, Estados Unidos y Europa llevan como la vanguardia en eso. Tú maltratas a un animal y tú vas preso, porque eso es un delito penal que puede incurrir en algunos casos hasta 2 años de cárcel y en otros países muchos años más, hasta 14 años de cárcel se ha visto por maltrato animal en la Unión Europea. En Venezuela todavía no ha habido el primer imputado que se ha privado de libertad. Es que no, la ley ni siquiera tiene la opción de privativa de libertad, porque en el Código Penal venezolano no está, y creo que hay una excepción que son 7 días de cárcel, pero ningún juez se va a mover para meter a la cárcel a alguien 7 días. Incluso aquí en Europa, bueno, sobre todo en España, donde yo estoy, si la gente no va presa, pues tiene un largo aprendizaje sobre materia de protección animal, trabaja con ONGs, no quedan impunes los delitos de maltrato animal, pero eso es una cuestión estructural, porque la ley te dice cómo te comportas, y si no lo haces de la forma, si estás violando la ley, pues claro, Tienes que pagar un precio. Bien, bueno, María, muchas gracias. Ya para ir finalizando, Moisés, quiero que nos den sus contactos, las redes, para todas las personas que estén interesadas 30 segundos, en sus talleres, rápidamente. Nosotros somos Red de Apoyo Canino, reddeapoyocanino.org. En Twitter estamos como @apoyocanino, en Instagram como Red de Apoyo Canino. Y en Facebook tenemos un fanpage en donde nos consiguen también como Red de Apoyo Canino. Bien, amigos, le damos las gracias a Moisés González, representante de la Fundación Red de Apoyo Canino, y a Marian Lameda, directora de esta organización, por habernos acompañado en este espacio donde tratamos este tema tan, tan sensible como es el cuidado y la importancia que tienen las mascotas que tenemos en nuestros hogares. Hasta aquí nuestro espacio Dosis Info Alternativa. Estuvimos trabajando para ustedes en la Dirección General de Estación, Jaime Nestares. En la Gerencia de Información, Javier Pereira Díaz. En la Gerencia de Producción, Claudia Camperos. En los controles, Pablito Rondón. En la producción, Leonel Espinosa, asistido por Antonio Terán y Jorge Cabrera. Recuerden, amigos, que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, @RCR750, @Lexmar1 en número, @JVargas1111, y también, importantísimo, que nos escriban a través de nuestro correo electrónico, dosisalternativa@gmail.com. Como siempre, lo dejamos con el radar de los barrios.